colectivo de presos y presas políticas vascas. Son más de 740 mujeres y hombres dispersados en las cárceles de exterminio del Estado español y francés. Los estados les niegan todos sus derechos y los utilizan para el chantaje político. Con esta política penitenciaria de muerte, mantienen a los y las presas en extremas condiciones de vida. Pese a sufrir enfermedades graves e incurables, mantienen a 13 presos y presas en prisión, sufriendo grave peligro de muerte. Veintisiete presos tienen aplicada la doctrina que los condena de por vida. Ciento sesenta y nueve presos y presas tienen denegada la libertad que les corresponde según la legalidad de los propios estados. Esta política penitenciaria ha asesinado a 22 presos y 17 ha llegado. La situación es realmente grave. Todos tenemos algo que decir, algo que hacer. Mediante la movilización, tenemos que acabar con la política de muerte de los estados. En esta dirección, reivindicamos la libertad inmediata y sin condiciones para los y las presas gravemente enfermas o las que han cumplido ya su condena. Presos vascos a Euskal Herria, dueños de todos sus derechos.